La Casa Radio, la Casa del Rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de Internet. Los saluda Arturo Shendra. Sean bienvenidos a una transmisión más de la Casa del Rock. Ya estamos acá, listos para escuchar buenas rolas, ¿no? Y abrimos hoy muy navideños. Ya saben que estamos en la época decembrinas y las fiestas acá navideñas siempre, pues, se suelen musicalizar, ¿no? Con algunos villancicos y, ya saben, música alegre, ¿no? Para la temporada. Y abrimos con esto de Gary Hoy, de su disco Gary Hoy, The Complete Collection, la colección completa. Y tocamos el Rocking Around the Christmas Tree, rock and rollando alrededor del árbol, ¿no? De Navidad. Pues muy bueno, ¿no? Muy bien. Pues por acá vamos a empezar a compartir este material de Gary Hoy, ya que estamos en esta época tan chida para muchas personas. Para mucha gente, ¿no? En realidad, ¿no? Esta época es bonita, ¿no? Ya saben que pues las fiestas y todo ese rollo, ¿no? La convivencia, los que tienen la oportunidad, ¿no? De pasarla chido, pues como que son fechas así como muy esperadas, ¿no? Y eso es bueno, ¿no? Siempre tratar de pasarla lo mejor posible en las circunstancias que nos encontremos, ¿no? Aunque luego es medio complicado, pero hay que tratar de, pues, de tener esa actitud, ¿no? De siempre buscar las cosas positivas dentro de lo complicado que puedan ser, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a empezar a saludar a la banda. A ver quién está conectado por acá. Vamos a ver si hay alguien que está presente. Aquí, Luis Lobo también por acá dice: seguimos en marchas forzadas pintando la casa, pero aquí trataremos de escuchar. Bien, entonces Luis, qué bueno. Dándole recio la pintada para estar con todo, ¿no? En estas fiestas. A todo color, ¿no? María Elena también, saludos, nos manda saludos por acá. Qué bueno que estás, María Elena, por acá contactándonos. Qué chido que estás por aquí. Y Martita ya también ya pone su material acá. Dice: buenas noches, mis canciones, gracias. Bien, entonces Martita, qué bueno que ya compartiste el material. Vamos a empezar a buscar en un momento ese material para compartirlo con la audiencia. Bien, vamos a seguir escuchando algo del material acá de Gary Hoy, para seguir acá, como les digo, ambientándonos, ¿no? En esta época navideña. Y esto dice así: Jingle Bell Rock, Gary Hoy. Jingle Bell Rock, Gary Hoy. Qué buena rolita esta de Gary Hoy. Muy rock and rollera, ¿no? Ah, no mames, qué buenas rolas, ¿no? Es un disco, una joyita de Gary Hoy. Con todos estos temas navideños. Vamos a leer un poco acerca de Gary Hoy. Él audicionó para Ozzy Osbourne una vez, pero pues no fue aceptado, ya que Zakk Wylde se ganó el lugar, ¿no? Pero Gary Hoy ha hecho una gran carrera. Ha sacado buenos discos. Y empezó su carrera exitosa desde el año 1993, cuando grabó su exitoso álbum llamado Animal Instinctic, el cual incluía una versión de la canción Hocus Focus, de Focus, ¿no? De la banda Focus. Sí, es un gran material, es muy recomendable ese disco. Y ha sacado una gran cantidad de material, muy bueno, ¿no? Ha sacado algunos demos, pero sus discos de navideños han pegado muy cañón, ¿no? Tiene por ahí algunas presentaciones que hace por estas fechas principalmente, con esos discos, ¿no? Con esos temas que él muy bien arregló, ¿no? Le hizo unos buenos arreglos, unas buenas adaptaciones para crear esa magia, ¿no? Con esas rolas, ¿no? Con esos villancicos. Sacó su primer disco del Gary Hoy de 1995, que está muy bueno, y después Hoy 2 en el 97. Y luego lo mejor de Hoy del 2001. Y hasta llegar al Hoy de Complete Collection del 2003. Quién sabe si vaya a haber más Hoy por ahí. Pero al menos ya sacó un buen de material navideño. Y su último disco se llama Dust and Bones del año 2016. Bien, pues vamos a estar lanzando algunos materiales de Gary Hoy. Sobre la transmisión. Y por acá Alexan dice, saludos a todos los amigos y amigas de la Casa del Rock, ya bien puesta para escuchar buena música. Bien, entonces Alexan. Ya también Mitra anda por ahí, ya activó el chat de Metal Blood, para que la banda también se conecte ahí en el chat oficial del buen Mitra, y puedan hacer sus peticiones directamente desde ahí, interactuar y ya saben, ahí compartir y colaborar con la banda. Y aquí Adán, sí, buenas noches, aquí llegando, aquí mis aportes, bien, ya enseguida los va a poner Adán. Bien, pues vámonos con el primer tema que nos comparte Martita, The Lopcats, de una gran banda llamada The Cure. Vamos a escuchar este material, y esto dice así. Vamos a bajarle lo navideño que tenemos ahorita por acá de Gary Hoy, y vámonos con esto de The Cure, Lopcats. Y esto dice así. Tigers. The Lopcats, The Cure, de su álbum Japanese Whispers, del año de 1983. Qué gran material, ¿no? Muy buena rola esta de The Cure. The Lopcats es el décimo sencillo editado por la banda británica The Cure, lanzado como sencillo independiente. Tanto la canción que da título al sencillo como Speak My Language serían posteriormente incluidos en el recopilatorio de sencillos Japanese Whispers. Ahí está, bien, el sencillo fue el primero de la banda en alcanzar el top 10 en las listas británicas de sencillos, alcanzando la séptima plaza y convirtiéndose en el mayor éxito de The Cure hasta ese momento. También alcanzó el número 6 en Australia. Sí, porque ya posteriormente sacaron otros sencillos también muy perrones, ¿no? Bien, pues acuérdense que estamos acá con la onda navideña y la banda ya empieza a pedir acá su material. Entonces, lo que vamos acá, buscando ese material. Vamos a ver qué nos piden por acá. Dice bien, Mitra, vientos, menudas rolas esas de Niño del Tambor que pide Martita. Vientos, otra la ponemos. Y también acá, Adán también ya pidiendo su material, también muy navideño en alguna rola por ahí. Ahorita la lanzamos. Y como nos dice nuestro amigo Luis Lobo, ¿no? En estas épocas son como para andar acá, luego haciendo talacha en la casa. Ya saben que de repente pues tenemos cosas ahí como que un poco olvidadas. Y estamos esperando tener un tiempecito pues como para darle ese mantenimiento, ¿no? Esa manita de gato a esas cosas, ¿no? Que tenemos ahí pendientes. Yo por acá también ando haciendo algunas cosas por ahí. Que también ya desde cuando andaba con que digo, no, pues ya nada más que tengo un chancecito, me voy a poner a hacer talacha y a darle recio, ¿no? Ahorita le estoy haciendo hasta el carpintero, al plomero, ya saben, al pintor. Le tiene uno que hacer a todo un poco, pues para más o menos aliviar las cosas. Ya saben que es como bonito, ¿no? Darles un uso máximo a las cosas, ¿no? Tratar de pues, aprovechar los recursos, esos recursos al máximo, ¿no? Evitar un poco el sobreconsumo, un consumo o comprar cosas, ¿no? Cuando no, realmente pues todavía no las necesitamos, ¿no? Y entonces es bueno como que utilizar eso que tenemos ahí todavía. Si se puede reparar, pues darle una reparadita y seguirlo utilizando, ¿no? Ya saben que luego cosas así usaditas, bien cuidaditas, se ven chidas, ¿no? También. Así es que es bueno reutilizar, ¿no? Dice aquí Mitra, dice ya por aquí, dice, saludos a la banda. De antemano se les desea feliz Navifuck. nos vemos en el invierno. ¿O ibas a decir nos vemos en el infierno, Mitra? ¿O qué? Bien, pues vamos a buscar material. Vámonos con esto de Gary Hoy para seguir por acá. Dice Mitra, así es. Vientos, Mitra. Estás muy perdido en el día de hoy. Bien, pues vámonos con esto de Gary Hoy para seguir acá en un ambiente navideño, ¿no? Vámonos con Santa Claus is Coming to Town. Gary Hoy. Wow. Santa Claus is coming to town. Santa Claus viene a la ciudad. Buenas rolas estas de Gary Hoy. Ya tenía ganas de escuchar este material tan bueno de Gary Hoy. Es uno de los grandes guitarros del rock instrumental. Y pues bueno, pues aquí se nota, ¿no? Esa gran calidad que tiene Gary Hoy para tocar este maravilloso instrumento que es la guitarra y hacer esas bonitas versiones de estos villancicos tan chidos. Bien, pues seguimos por aquí. Y Adán ya también pide el material. Nos pide un material de una banda llamada Los Abandoned con el tema Venus is very nice. Vamos a escuchar ese material para conocer esto que nos comparte el buen Adán. Y esto dice así: Venus is very nice, Los Abandoned. Noise is very nice, Los Abandoned, de su álbum Mixtape 2006. Se oye muy chido. Vamos a leer acá. Los Abandoned fue un grupo de rock alternativo de Los Ángeles, California, compuesto por cuatro músicos: Lady P, Don Verde, Dulce y Viralata. Tres de ellos latinoamericanos y uno judeoamericano. El grupo componía sus canciones en español, inglés o en la mezcla de ambas lenguas, conocida como Spanglish. Los Abandoned se convirtieron en una banda aclamada por los críticos y el público hasta que se separaron en 2007. ¿Por qué se habrán separado? Pues es una banda que sonaba bien, ¿no? Y era de alguna manera ya reconocida como un grupo que proponía algo chido, ¿no? Algo interesante. Sus géneros que manejaban eran rock alternativo, rock en español, pop punk, indie rock. Y así tuvieron un periodo de actividad del 2002 al 2007. Sí, pues qué raro, ¿no? Que de repente pues acá cambian sus ideas y o alguna circunstancia, ¿no? Que obliga a que se separen las bandas, ¿no? Dice que con la fama que el grupo obtuvo continuaron su serie de conciertos. Los subsecuentes años compartieron cartel con artistas como Café Tacuba, Julieta Venegas, Molotov, Aterciopelados, Caléxico, Tegan and Sara y Garbage. También participaron en el festival South by Southwest en Austin, Texas, y en el festival Vive Latino en la Ciudad de México, con lo cual se presentaron por primera vez fuera de los Estados Unidos. Fíjense, pues, estuvieron rolando por dos, tres lados, ¿no? Dice, también recibieron la oportunidad de abrir un concierto de la Bridge School Benefit, en cuyo cartel se incluían artistas de la talla de Paul McCartney, los Red Hot Chili Peppers y Neil Young. O sea, ahí está, estuvieron rozando chido con buenos músicos y, pues bueno, pues ya estaban como que dando ese gran paso, ¿no? Pero, pues bueno, este material pues nos lo comparte buena Dan, qué chido. Una buena banda. Bien, pues seguimos por acá con nuestra onda navideña. Ya sabes, Mitra, aquí también tienes chance de pedir algo navideño para que te pongas en sintonía con nosotros. Vamos aquí. Vamos a poner esta que se llama Little Drummer Boy. Esa es la del niño del tambor, ¿no? Y creo que esa ya la tiene apartada Martita. Sí, vamos a darle chance y mejor vamos a poner otra. Vamos a poner The 12 Days of Christmas. Vámonos con esto que dice aquí, así, Gary Hoy. The 12 Days of Christmas, los 12 días de Navidad, Gary Hoy. Qué gran rola. Muy rockerona. Dice que se oye, también se oye bien chida. Bien, vamos por acá, seguimos en la onda. En la onda navideña. Platícanos cómo se la están pasando en estas, en esta temporada navideña. ¿Cómo piensan pasarse en estos días 24, ya saben? ¿Se acostumbran a hacer reunirse con la familia? ¿Cómo va a ser su onda hoy? Ya saben que después de esta tremenda pandemia, pues como que nos alejó un poco, ¿no? En cuanto a reuniones. Pero parece que la confianza últimamente, pues ya como que ya después de las vacunas y toda esta onda, pues como que la gente empieza ya como que a juntarse nuevamente, ¿no? ¿Cómo va a ser su situación? ¿Se van a juntar algunos? ¿Van a seguir conviviendo así de manera limitada? ¿Cómo es su onda, no? Platíquenos, banda, por ahí. Ya saben, aquí estamos listos para escuchar todo. Somos bien chismosos. Bien, pues seguimos por acá y vamos a lanzar este material que nos comparte Martita. El niño del tambor, dice, con los Acapulco. Lost en Navidad. A ver, vamos a ver. Vamos a escuchar este material que dice así. El niño del tambor, Niños Mix, Los Acapulco. Acapulco, el niño del tambor. Vamos a leer por aquí algo de lo que encontré un poquito aquí de los Acapulco. El niño del tambor, dice, los Acapulco. Navidades soleadas de ayer y hoy se desprende de ese álbum y fue lanzado en el 2006. Esta banda de surf llamada Los Acapulco. Qué buenas rolas. Esta que está de fondo también está chida. Pero esa es como para Día de Muertos, ¿no? Oigan. Bien, seguimos por acá. Y aquí dice Martita, dice, mi familia se reúne y comemos juntos, solo eso, dice, todo muy tranquilo, dice. No, pues qué padre, Martita. ¿Y qué, no hacen alguna onda acá religiosa? Ya saben que pues se festeja pues el nacimiento del niño Jesús y todo ese rollo. ¿Ustedes qué onda? ¿Qué piensan de esas tradiciones? ¿Si son seguidores de esa tradición o simplemente nada más es una convivencia así? No sé. Porque hay veces que sí, ¿no? Hay personas que le dan un significado así muy importante y hay otros que un poquito menos, ¿no? A ver qué nos comentan ustedes. Porque casi siempre lo agarramos como pachanga, ¿no? Ya saben. Y pues sí, ¿no? También es algo importante, ¿no? Porque pues la familia se reúne y siempre estar reunidos como que es bueno, ¿no? Y muchas veces, como que es el pretexto, ¿no? Para reunirnos después de un año sin verlos, ¿no? O de mucho tiempo, ¿no? Porque ya saben que hay veces que la familia pues está muy ocupada, muy distanciada, y de repente pues estas épocas como que los hacen reflexionar un poco y buscan como que ese reencuentro, ¿no? A ver que ustedes qué nos dicen. Bien, seguimos por acá, vamos a lanzar otro material de Gary Hoy, ¿no? En lo que preparamos las demás rolas que tenemos por acá ya. Vámonos, que a ver, vamos a ver. The Christmas Song. Vámonos con esto que dice así. The Christmas Song, Gary Hoy, y este tema más relax, ¿no? Acá como un jazzcito acá suave, bien discutidón, así como para variarle un poquito a la movida. Estaba muy muy rock and rolleros y de repente pues ya una onda relax. Estoy escuchando como que le meten unas ondas también medias locochonas. Otra, lo que escuchamos de fondo, estoy acá locochón también. Vamos a ver qué comenta la banda por ahí. A ver, Adam por acá. Dice acá relax, dice, solo cenamos y pues como solo creemos en la ciencia, agarramos de pretexto para convivir en familia. Pues ahí está, es lo que les digo, así de repente pues es así como una reunión ya así familiar, que se presta, ¿no? Porque de alguna manera pues como que el momento, pues no sé si nos contagia un poco el ambiente, pero como que nos invita así a estar socializando, ¿no? Y pues bueno, eso también es bonito, ¿no? Los que lo ven así con una onda religiosa, pues también está padre, ¿no? Porque yo conozco gente que sí lo vive así como con mucha fe y también con mucha alegría, ¿no? Y eso es padre también. Y aparte, pues se reúnen también y hacen sus ya saben, todas sus, su onda, ¿no? Acá de arrollar al niño, romper piñatas y todo eso, ¿no? Y también, pues ya saben, los antojitos y las bebidas que también se suelen preparar en esas épocas, pues también como que son bien ricas, ¿no? Acuérdense de los romeritos, bien ricos, ¿no? A mí me gustan un buen los romeros. Pues el ponche, ¿no? También que es bien sabroso, ¿no? A mí me gusta mucho esa bebida. Y pues ahora sí que en estas épocas es cuando más lo consumo. Más bien es cuando nada más lo consumo. Pero los romeritos, yo sí, pues sí, también ya. Ahora sí que ya no me quise esperar en este mes, para los romeros en Navidad. Sino que ahora sí que pasando por el tianguis, a principios de mes vi por ahí los romeros ya. Y no, pues compré, ya saben, romeritos y ya los probé, ya los degusté antes de llegar a Navidad. Espero que no se me acaben esas ganas ahora que se hagan nuevamente. No, yo creo que nunca se me van a acabar las ganas de comer romeros, se me hacen muy ricos. Y nos seguimos por acá y a ver qué nos comparten por acá la banda. A ver, acá Víctor Díaz dice, saludos a toda la banda de Shendra y la Casa del Rock. Vientos, Víctor, qué bueno que andas por acá. Ya sabes, puedes pedir tu material. Hoy estamos muy navideños, pero pues puedes pedir las rolas que tú quieras, ya sabes. Mi buen camarada Víctor. Ya tiene un ratote que lo conozco al buen Víctor. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a lanzar otro material de los Acapulco. Un material que nos pide también Adán. Este material que se llama Noche de Paz. Vámonos con esta banda llamada Lost Acapulco. Thank you. Noche de Paz, Los Acapulco. Qué buena versión. Muy buena versión de Los Acapulco, esta roleta de Noche de Paz. Muy prendidona, como que se presta, ¿no? Para moverse, ¿no? Con ese ritmazo que le imprimen Los Acapulco. Un estilo surf muy chido, ¿no? Me gusta mucho cómo aplican este estilo, este movimiento a este tipo de canciones, ¿no? Les dan una nueva vida, ¿no? Así como que les refrescan, ¿no? Con este estilo. Como lo que hace Gary Hoy, ¿no? También con su estilo musical acá. Con estos temas. Bien, todos bien, bien. Pues por aquí. Estamos también en la época en la que muchas personas en estos tiempos solían hacer fiestas, ¿no? Creo que ya están empezando también a hacer fiestas en las fábricas. Así sus fiestas de fin de año, ya saben, y de repente pues ya que les preparan la comida y les ponen música y toda la onda, ¿no? Y la gente se la pasa bien feliz ahí también haciendo rifas y todo, ¿no? Sí, recuerdo algunos eventos en donde tocamos en estas fechas, porque es cuando más trabajan los grupos versátiles. Tocábamos así en algunos lugares, en algunas empresas, y pues sí, no faltaba que, pues ya saben, que las rifas y toda la onda, ¿no? Pues se ponía de ambiente, ¿no? Siempre ahí, pues halagando, ¿no? Premiando, ¿no? A los trabajadores de esas empresas. Y había cosas bien interesantes que luego llegamos a pasar, que, a ver, déjame, les voy a platicar un poquito. Una vez que fuimos a tocar a una empresa aquí en Naucalpan, una empresa, creo que hacían pantalones de mezclilla, algo así. Ese día nos contrató un salón de fiestas y nos mandó a tocar ahí. O sea que no hicimos el contrato directamente con la empresa. Y ya nos mandaron para allá. Nosotros le cobramos al salón pues un precio, y el salón yo me imagino que también cobró un varo extra, pues para ganarse una lana, ¿no? Y en total ya llegamos al lugar y nos recibe el dueño de la empresa, ¿no? De la fábrica. Pásenle, muchachos, acomoden sus cosas y toda la onda, ¿no? Y pues ya llegamos. Me acuerdo que en ese tiempo estábamos tocando ya como un cuarteto, ¿no? Éramos nada más la voz, yo en la guitarra, en la batería estaba David, un amigo que se llama David, y en las percusiones tenía su sobrino de David, que se llama, ¿cómo se llamaba este? ¿Cómo se llamaba? Ya se me olvidó su nombre, este cuate. A ver si me recuerda Alexan, su sobrino de David, Alexan, a ver si te acuerdas. Lo tenía ahí en las percusiones tocando unos bongos. Y lo demás, lo que era el bajo y el teclado, yo lo tenía secuenciado. Llevaba una computadora donde tenía secuenciado lo demás. Y total, pues David se tenía que agarrar bien con la secuencia en la batería, pues para no perderse y poder seguir acompañando la canción, ¿no? Lo que estaba sonando en la compu. Y así todos teníamos que estar bien agarraditos para poder sonar bien cuadrados, ¿no? Con la música. Ya total, acomodamos todo, hicimos una prueba de sonido, y el dueño nos dice: ¿saben qué? Antes de que toque, mejor vénganse a comer, porque ya están los tacos y toda la onda, ¿no? Pues ahí tenían, ya saben, pues el trompo y un buen de carne ahí, ¿no? Asando y preparando. Ah, sí, es José, me dice Alexan. Se llama José, el chavito que tocaba las percusiones. Y entonces total, ya pues llegábamos a comer, ¿no? A darle con todo. Y el señor ahí, pues, discutiéndose, ¿no? Y con sus trabajadores, ¿no? Total, ya empezamos a tocar y toda la onda. Y el ambiente se puso bien chido, bien perrón. Acá la gente, pues, bien contenta, baile y baile, toda la onda. Pero el dueño se quedaba acá como bien sacado de onda, porque sonábamos como una orquesta acá bien machín, por las secuencias que llevaba. Y pero no, como que no daba crédito a que estuviéramos tocando, ¿no? Como que pensaba, no, pues estos cuates no están tocando, nada más están haciéndole como que la payasada, ¿no? Entonces se acercaba y se ponía ahí junto a nosotros y se quedaba así como desconcertado, porque sí escuchaba que se oía la batería y que se escuchaba la guitarra y las percusiones que estaba tocando José y Alexa cantando, ¿no? Entonces se volvía a alejar y se iba hasta el frente. Y nos escuchaba, ¿no? También desde allá, y como que no daba crédito, ¿no? Se regresaba y volvía a escuchar y se quedaba así como que mareado, ¿no? Porque no podía reclamarnos, porque veía que sí estábamos tocando, ¿no? Entonces, total, seguimos tocando y el ambiente se puso bien chido. Acabamos de tocar y el señor ya se acerca y nos pide más tiempo, ¿no? No, pues, ¿qué onda? Pues, ¿a poco ya se van? Si, pues, tóquense otros 15 minutos, que quién sabe qué. Pues, si ni están tocando, ¿no? Nos dice el señor. Y ya yo no le dije nada, yo no quise discutir. Digo, no, pues, ¿para qué me ponga a discutir con el señor? Digo, sí, bueno, le vamos a tocar unas canciones más, ¿no? Y ya empezamos a tocar unas, acá de Enrique Guzmán. Y el señor acá ya, pues como eran de su época, pues agarra el micrófono y se pone a cantar la rola de Enrique Guzmán, ¿no? La de Pensaba en ti, que se llamaba la canción. Y cantan acá, cantando acá con un resto de feeling, y nosotros acompañándolo bien, acompañándolo y pues total ya acabamos la rola y como que quedó bien, bien contento de haberse aventado su palomazo, que le dice a su secretaria, págales a los muchachos, muy bien. Y pues va, ya nos pagaron y toda la onda. Pero ese día sí estábamos así como que digo, no, pues el señor como que piensa que no estamos aquí tocando, pero pues sí, nos estamos apoyando nada más con la tecnología, ¿no? Pero nosotros estamos haciendo nuestra chamba, ¿no? Sí estamos tocando, haciendo lo que tenemos que hacer, cantando y toda la onda. Nada más que nos apoyamos con esto, ¿no? Pero como que no lo entendían en aquel tiempo. Hoy en día yo creo que ya como que ya comprenden un poquito más ese tipo de chamba. Bien, pues seguimos por acá. Y eso es uno de tantos porque pasamos por muchas cosas tocando, ya saben, en fiestas por aquí y por allá. Bien, pues seguimos por acá y y acá Luis también ya pidiendo su material. Dice, voy a pedir esta rola de unos cuates de aquí de la Ciudad de México. Me parece una muy buena rola. Sí. Déjenle, digo, eso nos lo manda Luis. Luego sí que me lo mande en texto. Sí, que me lo mande en texto el buen Luis para que no se me trabe la compu. Porque si le doy play desde ahí, mi compu como que empieza a sacarse de onda y de repente se traba. Pues que me mande el nombre de la rola y de la banda, el buen Luis. Bien, pues seguimos por acá. Ese de inspector me acuerdo que lo tocábamos, la de Amnesia. Y vamos a seguir acá en la onda navideña. Ya saben que estamos acá con Gary Hoy. Vamos a poner esta de Ave María, vamos a escuchar a ver qué tal. Gary Hoy. María, Gary Hoy. Muy buenas canciones para estas épocas navideñas. Digo, Alexa, que nos platique algunas anécdotas por ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Unas anécdotas muy chidos también. Recuerdo que un tiempo Alexa estuvo viviendo allá en Puebla. Y Alex también es una persona así que le gusta pues conocer un poco acerca de la religión católica y cosas así, ¿no? Se ha metido a algunos cursos bien interesantes que me ha compartido alguna información y se me ha hecho muy buena, ¿no? Y ella en un tiempo estuvo cantando en un coro de una iglesia de ahí de Puebla, del centro de Puebla, y la invitaron a aventarse unas rolas en la misa, en un festejo navideño. Y y así como me lo platicó, se me hizo así como muy interesante, ¿no? Yo no la escuché, yo no tuve oportunidad de ir allá a verla, pero me platicó cómo estuvo la cosa, y no, nada más me la imaginé yo, digo, no, ya me imagino cantando la canción, porque sí me llegó a cantar la canción ella así, así en un momento por teléfono. Digo, no, pues inclusive le ayudé un poco a hacer las versiones, ¿no? A hacerles unos pequeños arreglos, pues, para que pudiera expresar ahora sí que más sentimiento en sus interpretaciones, ¿no? Ahora sí que les hicimos unos pequeños arreglos. Y yo les escuché ahora sí que ya los arreglitos que hicimos y al final cómo quedaron. Digo, no manches, soy mi cañón. Y ya me lo imagino ya en un ambiente así donde pues, está la iglesia, está la gente conectada en una onda espiritual. Y el ambiente, aparte de la reverberación que se hace, ya saben, en ese tipo de lugares que son así amplios, pues como se oye como más monumental el sonido, ¿no? Cuando se expresa ahí, se canta, ¿no? Esos coros así como crecen por la reverberación, como que se suman, como si se sumaran más voces, ¿no? Y Alexa, pues bueno, esta experiencia estuvo muy padre, me la platicó. Bien, pues seguimos por aquí. Y Luis Lobo anda por acá ya pidiendo material. Nos pide un material de la banda Evil Moon Project. La canción se llama Conviction. Me dice que es una banda de aquí de Ciudad de México, ¿no? A ver, vamos a ver. Sí, es una banda de aquí de la Ciudad de México. Y manda saludos para Alex San Fabián y para ti, dice. Bien, pues seguimos por acá. Bien, entonces, vámonos con este tema. Y esto dice así: Evil Moon Project, Conviction. We'll be right back. Conviction, Evil Moon Project, de su álbum Conviction Resonance. Bien, este material nos lo comparte Luis, suena muy chido. Una banda de aquí de Ciudad de México, muy electrónica, pero me gusta, suena muy perrona, una buena producción. Estuve buscando información aquí en internet, pero no encontré nada. Entonces acá Luis nos dice, si no hay mucho en la red, dice, son de mis conocidos que nos reuníamos para conmemorar a Rock 101. Si ya después ya me estarás compartiendo más información de ellos, Luis, ya que compartan más por ahí más datos, ¿no? Ya de la banda acá en la red. Porque suena muy bien, me gusta cómo suena esta banda mexicana electrónica. Bien, pues seguimos por acá. Mitra dice, perdón, ando medio intermitente, dice, ando haciendo reparaciones en casa, ya sabes, preparativos para la Navidad. Que nos rolen un link. Ah, son unos buenazos, dice. Sí, son unos buenazos, muy buena banda esta que acabamos de compartir, Evil Moon Project, Conviction. Y acá Alexan dice, saludos y abrazos también a ti, Luis Lobo, gracias, dice Alexan. Bien, pues seguimos por acá. Bien, seguimos recordando algunas anécdotas de estas fechas. Si nos quieren platicar alguna anécdota, muchachos, en algún lugar acá, en algún evento, no sé, que recuerden. Que digan, no, pues este momento fue chido, ¿no? Me la pasé bien en estas fechas decembrina. Bien, pues seguimos por acá en la onda. Sí, yo recuerdo bastantes fechas en estas épocas. Ya saben, es cuando se juntan más las fiestas. Me acuerdo también que una vez fuimos a tocar a unos 15 años, pero vamos a poner música navideña. Vamos a poner acá de fondo algo navideño. Vamos a poner esta que ya tocamos. Tocamos pero con otra banda. Sí, me acuerdo que una vez fuimos a tocar allá a Tultitlán. Sí, es Tultitlán. Vamos a tocar a Tultitlán también. Nos contrataron para unos 15 años. Pero los que nos contrataron, las personas que nos contrataron, nos pidieron primero que fuéramos a ver el lugar. Porque dicen que muchos grupos, por lo regular, no querían tocar, ¿no? Y digo, pues, ¿cómo estará la onda, no? Pues, total, ya que nos vamos con ellos a ver la zona, ¿no? Ya llegamos ahí a Tultitlán. Y, pues, en ese tiempo, pues, ya se estaba así como que urbanizando un buen, pero había todavía unas zonas que tenían su parte de campo, ¿no? Estaba la casita y un buen cacho de terreno, ¿no? Entonces llegamos a una zona donde pues todavía había así como campo, así un buen espacio de campo, ¿no? Estaba la casa y el terrenote, ¿no? Ya saben. Entonces nos dicen, ¿saben qué? La fiesta no va a ser adentro de la casa, sino que va a ser acá en la calle, ¿no? Y los grupos que hemos querido contratar, pues no quieren tocar, que porque se les hace muy peligroso tocar en la calle. Y a mí como que se me hizo el ambiente así como que, digo, pues es un ambiente que se ve tranquilo por aquí, pues se ve así como, siento como que estamos en el campo, como que vamos a poder pasar un rato chido, ¿no? Aquí, ¿no? Así como que yo no sentí tan mala o mala vibra ahí. Pues ya total, ya hicimos el trato y sí, fuimos a tocar. Llegamos, pusieron una lona, así grandota. Yo nada más lo que les pedí es que nos pusieran un entarimado, ¿no? Pero sí, ya saben, un entarimado pues es un poco alto, pues para que la gente pues pueda escuchar bien y tú puedas observar toda la onda desde arriba, ¿no? Pero pues no, nada más nos pusieron unas tarimas a ras de piso. Y pues bueno, ya como pudimos, pues nos acomodamos ahí ya en las tarimas, pusimos nuestro equipo. Sí llevábamos equipo suficiente como pues para llenar ese espacio, ¿no? Y pues total, ya empezó la fiesta y toda la onda, y pues el señor quería que nos conectáramos en el poste de la luz, que porque todos los grupos que llegaron a tocar alguna vez, pues se conectaban en el poste de la luz, ¿no? Se robaban ahora sí que la luz. Digo, no, digo, yo como no tenía experiencia en esa onda, digo, no, ¿sabe qué? Yo no me cuelgo, yo directamente a su switch, ¿no? De su casa, ¿no? Pero porque de allá, pues no sé cómo va a estar la onda y no vaya a ser un corte y se me muelan el equipo, ¿no? Total, el señor así medio molestón, pues ya nos conectó ahí como que no quería gastarlos. Y pues bueno, ya seguimos tocando en la onda y el señor pues como que estaba acá entonando y agarrando así como que más ánimo, ¿no? Pues ya total, ya llega el momento de las palabras para la quinceañera. Y no, pues el señor ya andaba medio, pues ya muy borrachón, ¿no? Pero todavía como que todavía estaba un poco cuerdo, ¿no? Y ya no, pues que unas palabras acá del papá para la quinceañera. Y no, pues el señor que me agarra como interlocutor, o cómo se podrá decir. Que ahora sí que yo tenía que decirle a la quinceañera lo que él pensaba, no lo que él quería decirle. No, pues que dile esto, no dile que pues que la quiero mucho y que espero que se la pase muy bien y que se la esté pasando muy bien. Y así, así, ¿no? Estoy yo total acá, no, pues que dice el señor que quién sabe que te la pases muy bien, que te quiere mucho y que esta fiesta fue hecha para ti de una manera muy especial. Y yo todo, ahora sí que interpretando todo lo que me decía el señor. Se me hizo así como, pues gracioso, pero pues era algo que teníamos que hacer, ¿no? Teníamos que sacar adelante la fiesta y si el señor no se sentía así como que a gusto como para hablar, pues yo le tenía que echar la mano ahí y pues hablar por él. Y salió bien, de todos modos, al final la fiesta estuvo suave. Bien, pues seguimos por aquí en la onda. Vamos a escuchar a otro tema navideño. Ya saben que estamos acá con la onda. Si saben por ahí alguna canción, ahora sí que con voz de algún artista que ustedes quieran, pues también aquí la lanzamos, ¿no? Que tenga relación con una rola de estas épocas, pues estaría chido, ¿no? Vámonos con este tema que se llama Rudolph the Red Nose Nosed Reindeer. ¿Qué? Reindeer. Algo así. Vámonos con esto que dice así. We'll be right back. Bien, acabamos de escuchar esto que dice así. Rudolph, the red-nosed reindeer. Bueno, ahí está. Rudolph, el reno de la nariz roja. Bien. Seguimos con el ambiente navideño. Y recordando algunas anécdotas que nos sucedieron cuando nos aventábamos unos eventos con el grupo Versátil. Y que de repente pues nos acordamos y pues sí nos da un poco de risa. Ya les voy a dar una anécdota por ahí. Ya saben, uno cuando se anuncia pues pone anuncios por acá y por allá. Y yo ponía mis anuncios en el segunda mano y así, ¿no? Y total, sí, nos llegaban a llamar y ya nos pedían, ¿no? Que hiciéramos el contrato, ¿no? Y yo me lanzaba hacia las casas, con las personas a hacer el contrato, ¿no? Y una vez me hablaron unas personas que vivían ahí en la zona de ahí de por la Guerrero, ¿no? Por el Metro Guerrero. Sí, Metro Guerrero. Sí, y yo nunca había ido por esa zona. Entonces ya me dieron la dirección y pues ya me lancé, ¿no? A buscar ahí el domicilio. No, pues llegué y la verdad sí como que sí sentí así como un poco de miedo estar en esa zona, ¿no? Que se me hizo así un poco pesada. Entonces, total, yo llegué a la dirección y era una unidad. Y pues bueno, pues yo dije, no, pues voy a preguntar, pues a ver si conocen a las personas, ¿no? Entonces pasaba una persona y le llamaba y, oye, disculpa, esta persona, y no, ni me pelaba, ¿no? Buscaba otro y otra persona y, no, pues oye, disculpa, eso, y ni más, no me pelaban y todos se iban. Y entonces digo, pues qué onda, pues cómo está la onda, ¿no? Aquí, ¿no? Nadie quiere dar información de nadie, ¿no? Está tan pesada la onda, ¿qué onda, no? Yo la verdad, pues yo ya no quería ni llegar a la casa de la persona esta y a lo mejor me quería ir. Dije, no vaya a ser otra onda y vaya a estar medio gruesa la onda aquí. Pues está medio grueso, ¿no? Total, me armé de valor y ya que llego ahí a la casa, ¿no? Y ya vi a las personas ahí bien tranquilas, ahí preparando su onda, como que pues, eran personas que se dedicaban a hacer eventos sociales, ¿no? Ellos preparaban lo que era ahora sí que los banquetes y eso. Y se me hicieron tranquilas las personas, así como que ya platicando con ellos, pues ya como que me sentí un poco tranquilo, ¿no? Pero la zona sí estaba medio pasadona. Pero pues ellos ya como están acostumbrados, pues ya como quiera, pues ya están tranquilos, ¿no? Pues total, el evento iba a ser allá en el Molinito, ¿no? Otra zona también medio pesadona, ¿no? En algunas partes, porque también el Molinito no todo está grueso, ¿no? Entonces ya nos lanzamos al Molinito, al evento, ¿no? Ya total allá. Y no me acuerdo qué evento era, si era una boda o algo así, ¿no? O bodas de plata, ya saben que luego se hacen bodas de plata o bodas de oro, ¿no? Total, llegamos a la casa y estaba tocando una banda de esas grandotas, ¿no? De esas acá con metales, ¿no? Acá tocando, ya saben, toda esa onda norteña y acá a todo volumen con un equipote bien grande. Acomodados ahí en una parte alta, ¿no? Porque la casa era como de tres pisos, más o menos. Y en el segundo piso, pues había ahí como un espacio pues para ponerse. Ahí donde se podían acomodar, ¿no? Y entonces este grupo estaba acomodado ahí en una parte. Pero eran como unos 10 o 12 músicos, ¿no? Tocando bien cabrón. Y con mucha potencia, ¿no? No, pues nosotros llegamos con nuestro equipito. Básico, pero sabíamos que sí podíamos sonar ahí, ¿no? Y como les digo, éramos cuatro nada más. Era Alexan en la voz, David en la batería, José en los bongos. Y yo en la guitarra y el sintetizador de guitarra, ¿no? Y mi computadora, ¿no? Que era mi orquesta que llevaba ahí Ahora hagan de cuenta que llevaba mis músicos digitales, ¿no? Ahí ya tenía lo que eran los teclados, algunas. El bajo lo tenía también ahí. Y todo lo que es la orquesta, ¿no? Ya saben, de algunas canciones, ¿no? Que llevan así varios instrumentos. Total, y se nos quedaban viendo los músicos cuando llegamos a acomodar nuestras cositas. Ya llegamos, ¿y qué onda? Y no, pues ya Y empezamos a tocar nuestra primera rola porque alternamos con ellos así como unos dos, como dos turnos. Un turno creo que alternamos con ellos. Empezamos a tocar, pa. Y no, pues empezamos a armar luego, ¿no? La gente así como que pues reaccionó chido, ¿no? Y no, pues se quedaban así como bien asombrados los músicos de la bandota esa. Oigan, no manches, ¿cómo le hacen? ¿Qué traen ahí? Que suena todo, que suena como una orquesta acá. Digo, no, pues tenemos secuenciado todo, ¿no? Así estos instrumentos, pero lo demás lo tenemos en vivo. No, pues escucha chido, cabrón. Y ustedes nada más son cuatro, nosotros somos un resto, traemos un resto de equipo y batallamos mucho y nos toca de a poca lana. Y y ustedes así como están, pues está bien chida la onda porque pues son poquitos y suenan bien, güey. Y total, pues ya estábamos tocando ahí, cumplimos nuestros turnos, creo que tocamos cinco turnos. Pero los señores les gustó tanto la onda de que pues no, pues que tóquense otra hora. Pues va, otra hora extra, ¿no? Y acabamos, no, pues que otra hora más quiere el dueño. Pues cámara, chin, otra hora más. Y acabamos, no, pues que otra hora más. Digo, pues bueno, mientras pague bien. Pues no hay bronca, ya le estábamos cobrando así. Pues como que estábamos aprovechando el momento y pues nos estaba yendo bien, ¿no? Total, el señor pues sí nos pagó bien, nos dio ahora sí que nuestra buena paga. Y nos fue bien, les digo así que con esos recursos con los que llegamos, pues la armamos a pesar de que no éramos una orquestota como la que estaba tocando ahí, ¿no? Así que armamos un buen ambiente por el repertorio que llevábamos, así como muy variado, ¿no? Llevábamos, ya saben, desde lo que es instrumental, unas baladas, pero de repente pues que ya saben que la cumbia, que el rock and roll, que el cha-cha-cha, que el rock pesado, ya saben, paranoico, bueno, cosas así, ¿no? Que el blues de la cabaña, que el ADO, cosas que pues como que de repente no faltaba que le gustaba al dueño o al que los contrató, pues esas canciones, ¿no? A los festejados. Y pues se conectaban bien chido, nos las pedían y pues por eso querían más y más. Y por eso la armábamos así en los eventos. Próximamente, pues no sé, a ver si regresamos a hacer ese tipo de eventos, ¿no, Alexan? Bien, pues seguimos por acá, vamos a buscar el material que nos piden. Y Martita, ya también por acá, ya tiene un material que nos pidió hace rato. De esta tremenda banda llamada Pearl Jam. Es una de las grandes bandas del grunge, del rock, que surgieron allá en los 90s, a principios de los 90s, junto con bandas como Nirvana y qué más, Temple of the Dog, que es de donde vienen ellos. Y muchas bandas más de este género, ¿no? Que vinieron a darle como que una refrescada a la oreja de los que escuchábamos mucho el rock de los 80s, ¿no? Con ese, ya saben, el ¿cómo se llama? El glam metal, ¿no? Principalmente, ¿no? Vinieron a revolucionarlo un poquito, a revolcar un poquito la música. Bien, vámonos con esto. Even Flow, Pearl Jam. We'll be right back. Even Flow, Pearl Jam, de su álbum Ten, del año de 1991. Eso lo comparte Martita desde el chat oficial de Metal Blood y también aquí directamente en la Casa del Rock. Qué buena onda escuchar esta banda de Pearl Jam. Sí, como que siempre te llena acá de energía, ¿no? Esta música. Hace poco, la semana pasada y esta me puse a reparar un monitor de audio que tengo aquí. Un monitor de estudio, de audio. Sí, porque metí así como un ruido medio distorsionado, ¿no? Y dije, no, pues voy a checarlo por dentro a ver qué onda, ¿no? A ver si no tiene un capacitor inflado o algo así, ¿no? Total, ya venía reparándolo este ya desde hace ya varios tiempo atrás. Pero, como les digo, la semana pasada... Y me puse a darle un poquito más, así como que más, con más dedicación. Y le cambié los capacitores que me hacían falta cambiarle, ¿no? Y ya total se los cambié y dije, no, pues a ver si con esto queda. Y total, no quedó. Seguía haciendo ese ruido así medio feo. Digo, no, pues a lo mejor puede ser el... Ya saben, pues como uno no sabe de electrónica. Digo, no, pues a lo mejor puede ser el potenciómetro, ¿no? El que le da el volumen, ¿no? Ya saben. Pues aquí agarro, que lo compro, que se lo cambio, que se lo pongo. Y no, pues seguía igual. Digo, no, ya saben, pues ahí uno tiene que investigarle ahí en internet, ¿no? Buscando, tratando de ver si hay por ahí alguien que tenga esa falla y que más o menos te pase el tip, ¿no? Total, ya encontré unos que decían que podría ser la fuente, ¿no? Pero la fuente no era porque ya le había quitado yo la fuente del otro monitor que tengo. Ya la había probado. Y no, entonces dije, no, pues entonces si no es la fuente, pues tiene que ser la tarjeta de amplificación, ¿no? Y entonces ya me explican ahí en un artículo, pues que pues lo recuerda, pues son los circuitos de amplificación. Dos circuitos que van pegados ahí a un chasis para enfriarse, porque se calientan bastante. Entonces total dije, no, pues me voy a arriesgar y se los voy a cambiar. Y ya agarré, se los cambié y que sigue igual sonando, ¿no? Aparentemente, ¿no? Pero ahí descubrí un truco que a la hora de subirle a los graves... machín, como que la bocina como que reacciona y ya el sonido se estabiliza, ¿no? Ya suena igual que el otro monitor. Pero para mí que puede ser por ahí algunos otros circuitos, algunos chips, bueno, no sé si es un chip, pues sí puede ser algún chip o algún transistor, más bien. Y hay dos transistores que me hacen falta como que checarlos y a ver si se los cambio. Ya saben que uno no sabe de electrónica, pues nada más la anda tanteando. Pero pues al menos suenan, están sonando bien, ¿no? Y ya cuando le aplico ese truco que les digo, que le suba los graves, y como que se aplica, se compone, y ya justo viene de nuevo el sonido y ya suena bien. Entonces estuve probando acá en unas rolas y digo, no man, suena bien cabrón. Ya con buena potencia estos monitores suenan chido. Bien, pues seguimos por acá. Y pues ya nos platica Mitra que también está haciendo talacha pues para recibir la Navidad, así como él la festeja. Bien, seguimos por acá, vamos a buscar más material acá de la banda, vamos a lanzar otra de Gary Hoy, ¿no? Aquí nos dice Adán, dice limpia el polvo y checa los relé. ¿Cuáles son los relés, Adán? Para más o menos saberle. El polvo, fíjate que lo del polvo sí le limpié donde entra el plug. Ahí lo limpié chido. Le eché su limpiador. Porque yo me imaginaba que también podría ser por ahí. Inclusive el potenciómetro antes de cambiarlo también lo limpié, según yo. Pero son potenciómetros sellados, entonces estaba más complicado. Entonces tuve que cambiarlo y aún así falló un poco. Pero tengo que ya está sonando bien, pero con ese truco, pero yo siento que hay otra cosita por ahí. Los relís son unos cuadraditos. Ándale, pues sí, voy a checar esos, porque tengo que me hacen falta checar dos, que son los que quiero cambiárselos. A ver si por ahí se aliviana. Sí, porque hay unos que son como que los que ajustan el voltaje, son reguladores de voltaje. Sí, son esos dos reguladores de voltaje. Entonces son los que me hacen falta checar a ver qué onda. Dice que a veces vibran. Ándale, entonces voy a checar eso, Adán. Chido por el dato. Y acá Mitra dice, me encontré una rola navideña de Halloween. Esta canción en la realidad, ¿qué? Es más que canción, es una... Es en realidad, es una curiosidad, dice. A ver si me pasa el nombre de la rola a este Mitra para lanzar su tema. Bien, pues seguimos por aquí con Gary Hoy. Más bien íbamos por otra rola. Aguante. Vámonos con Gary Hoy y ahorita ponemos el tema que tenemos ya aquí ya listo también. Vámonos con este tema que se llama Feliz Navidad. Acuérdense de José Feliciano, ¿no? Que se la aventaba. Navidad, Gary Hoy. ¿Quién nos recuerda esa rola con José Feliciano, ¿no? Que fue el creador de esta canción. Muy bueno, esa fue la versión de Gary Hoy. Muy buena. Oh, qué cosa tan buena, tan chida. Bien, seguimos por aquí. Y Mitra también ya pide su material. Nos pide un tema. Una canción navideña con Halloween que se llama White Christmas and I'll Be Santa Claus. Vamos a ponerla y escucharla, ¿no? Vámonos con esto que dice así. Santa Claus, Merry Christmas, baby. Ahí está Halloween interpretando ese tema. White Christmas and I'll Be Santa Claus. Fue un tema que grabó Halloween por allá por el año de 1986, antes de su primer Keeper. Estaban como que checando al nuevo vocalista Michael Kiske. Y pues bueno, pues está así como dice Mitra, ¿no? Está curiosa, ¿no? Está curiosa la versión de Halloween. Vientos. Seguimos por acá. Y Adán también había pedido un material por acá de una banda llamada R.E.M. Una tremenda banda. Muy buena banda esta de R.E.M. Recuerdo que Kurt Cobain por ahí decía, ¿no? De R.E.M., ¿no? Que era una banda que... pues que era de barrio, ¿no? Porque ellos la conocían. Y que vieron cómo lograron llegar a la fama, ¿no? Y ahora sí que... vieron ellos que había la oportunidad, ¿no? De salir del agujero. Como lo había logrado R.E.M., ¿no? Ya teniéndolos como un ejemplo. Y vaya que lo lograron, ¿no? Bien, pues vámonos con esto que dice así. Dice: It's the end of the world as we know it. And I feel fine. R.E.M. Esto dice así. Patriotic slam, fight, right, like feeling, greenies. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Escuchamos R.E.M. con el tema Is the End of the World as We Know It. And I Feel Fine. Grandiosa banda de R.E.M. Vamos a leer un poco por acá. Dice: es el fin del mundo tal como lo conocemos. Y me siento bien. Es el título de la canción. Es una canción del grupo de rock estadounidense R.E.M. incluida en su disco Document del año de 1987, así como en la compilación Eponymous, que salió a la venta el año siguiente. Como sencillo alcanzó el lugar 68 en la lista del Billboard de Estados Unidos y en el Reino Unido el lugar 39. A pesar de su lugar en las listas, sigue siendo una de las canciones más populares del grupo. También está incluida en la más reciente recopilación de la banda, And I Feel Fine, The Best of the R of the ¿qué? The Best of the IRS Years del año de 1982 a 1987. Ahí está esta tremenda banda de R.E.M. que pegaría muy cañón, ¿no? Con esta que estamos escuchando de fondo, ¿no? Losing My Religion. Una banda muy buena, se me hace muy chida, tiene muchas canciones muy chidas. Bien, pues seguimos por acá. Bueno, fue una transmisión muy navideña y recordando algunas vivencias en estas épocas. Y también como la solemos pasar, ¿no? En estos tiempos, ¿no? Con nuestras familias, con nuestros amigos. Y así, ¿no? Cada tiempo tiene su manera de, pues no sé, de vivir, ¿no? Así que el tiempo pasa, muchas cosas pasan, situaciones van y vienen. Y todo va como que va en movimiento, ¿no? Y tenemos que ser, bueno, ser capaces, ¿no? De adaptarnos a esas circunstancias. Como que ese es el reto, ¿no? De la humanidad, ¿no? Irse adaptando a las situaciones, pues, para poder seguir en el camino, ¿no? Y seguir, ahora sí que dando guerra, ¿no? En esta vida, hasta donde se pueda llegar. Y eso es lo interesante, ¿no? Ahora sí que, pese a las situaciones, como vengan, pues tratar de seguir, ¿no? Avanzando. Hay veces que es muy complicado para algunos y para otros, pues, no es tan difícil, ¿no? Retomar el camino. Pero pues es la lucha que de cada uno, ¿no? Es como que una lucha, un trabajo personal en el que pues tenemos que trabajar, pues, para poder seguir adelante. Bien, pues ahora sí que vamos a seguir con unas rolas antes de que se nos acabe la noche. Vamos a seguir con este Gary Hoy, ¿no? Que está muy buena la onda que trae. Vámonos con su tema que le da nombre a sus discos, ¿no? Jo, jo, jo, y vamos a escucharlo. Y esto dice así: Jo, jo, jo, y Gary Hoy. We'll be right back. recibí una llamada acá que era importante atender y bueno, pues ya. Bien, pues hoy nos aventamos una nochecita muy navideña, muy chida, con buenos temas, buenas rolas que compartió la banda y que les puse por acá también, ¿no? De este gran músico Gary Hoy. Y Alexan dice, buenas noches a todos y que tengan una feliz Navidad. Y muy buen programa, dice Alexan. Sí, pues no nos queda más que desear a toda la audiencia, a todos los camaradas, una feliz Navidad, una feliz reunión, como ustedes la quieran ver, así con su familia. Unos buenos momentos de, pues no sé, ya saben que de reflexión, yo creo que siempre tenemos que reflexionar, ¿no? Pero pues bueno, en esta época como que se presta como para pensar un poquito más en algunas situaciones. Pues no nos queda más que decirles lo mejor y unos abrazos a la distancia, ya saben, con mucho cariño desde acá, desde la casa del rock, para toda la banda, toda la audiencia que ha estado compartiendo con nosotros a lo largo de este tiempo y pasando a momentos chidos, ¿no? Conociendo buena música, nuevas bandas y compartiendo, ¿no? También información así personal, ¿no? De algunas vivencias que hemos tenido. Dice aquí Martita, sí, gracias y buenas noches, feliz Navidad y escuchen buenas rolas en Navidad. Sí, pues cómo no, pásensela chido y escuchen buen material, que hay mucho material muy chido, ¿no? Súbanle volumen acá, ya saben, al rock, para que la banda se vaya, las nuevas generaciones, ¿no? Se vayan empapando de este buen material y ya dejen de escuchar esos materiales que luego sí dejan mucho que desear, ¿no? Sí, yo aquí en la casa por lo regular de repente pongo mi musiquita un poco arriba, pues para que los niños, ¿no? escuchen algo nuevo, ¿no? Algo de rock, ¿no? Y acá Dan dice, excelente, excelente, nos vemos hasta el próximo año. Sí, hasta el próximo añito nos andamos viendo por acá, Dan. Sí, yo andaba así como que pensaba agarrarme unas vacacioncitas, pero pues yo creo que todavía voy a cerrar con Tocho. Ya saben que cae sábado 25 y sábado y el próximo sábado, bueno, después, el siguiente también es sábado primero, va a estar medio cabrón. Pero pues a ver qué onda. Igual cerramos con todo con todo lo que nos queda, ¿no? Este año. Y ahí por ahí le estaremos mandando algunos links si de repente hacemos alguna convivencia y así con algunos amigos, que todavía no es muy muy seguro. Y a ver si lanzamos alguna transmisión por YouTube para que compartamos por ahí también. Ya saben que es bien chido también de repente hacer transmisiones en video. Y pues el YouTube nos permite hacer eso. Y lo hemos hecho, nada más que, ya saben, por las circunstancias, pues como que dejamos de hacerlo un rato, pero vamos a empezar a conectarnos de nuevo con esta onda de hacer video. Bien, pues entonces un abrazo para toda la banda. Mitra, que estuvo por ahí también bien activo, y bien activo ahí en su casa, ¿no? Porque dice que está haciendo talacha. El buen Lobo también ahí sigue en la talacha en su cantón. Y Alexan, pues por allí también haciendo algunos preparativos, ¿no? Para también pasarla chido ahí con su familia. Y pues bueno, pues Adán, como nos dijo, pues también acá se reúnen y pues están ahí compartiendo la convivencia. Y Martita, pues también, ¿no? Ahí en su onda también familiar. Y pues ahora sí que pasándola bien, ¿no? En familia. Bien, pues mi camarada Víctor Díaz, que anda también por ahí, también nos ha comentado también cómo se la pasa estos días ahí también en familia. Y pues bueno, pues no nos queda más que desearles lo mejor, muchachos y muchachas, pásenla bien. Soy Arturo Chendra, ya saben, nos estamos viendo en la próxima por acá. Si se van de vacaciones, pues pásenla muy chido también, ¿no? Y por ahí nos contarán a ver cómo se la pasaron, ¿no? Bien, pues vamos a cerrar esta transmisión y nos estamos viendo en la próxima. Nos vemos, bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.